no se emborracha. Los pericotes siempre salen, señor. Vamos a animar a ver qué pasa. Pero chupcito, no te hagas el huevo. Si es que una puta te levanta, no te olvides de dejarnos el ron. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición del programa Mixtura, espacio hecho en Lima, Perú. Los saluda César. Queremos también saludar a los hermanos que nos escuchan a través de Radio Aucan 97.5 FM en San Fernando, Chile. A la gente que nos siguen a través de Radio FM Play 98.1 en Marcos Juárez, Córdoba, Argentina. Los hermanos que nos escuchan a través de Asalto Mata Radio en España. Y a los hermanos que nos siguen a través de Beneficio Interno Radio en Costa Rica, sean todos bienvenidos. Estábamos comenzando esta edición escuchando a la banda peruana Zuka con el tema Fiesta Monstruo. Para esta edición tenemos una entrevista que hizo Jorge al poeta peruano Rafael García Godos y una entrevista que hice a Daniel de la banda The Rockers desde Costa Rica. Continuemos con música, esta vez escuchemos desde México a la banda Tabaco Spam Rock con el tema Sabor a Miel. Fuego que una vez Sabor a miel. Hoy quiero volverte a tener. Secreto amor, sigues en mí. Hoy quiero volverte a tener. Secreto amor, sabor a miel. Desde Mar del Plata, Argentina, la banda Dagarcas nos trae el tema De Igual a Igual. Para estar de igual a igual. muchos muertos. ¿Sabes de qué lado están los políticos que traicionan al pueblo? ¿Sabes que como hoy estás en el poder, que esta vez os ganará? Sé que en un tiempo yo te voy a ver caer para estar de igual a igual. ¿Sabes que como hoy estás en el poder, que esta vez os ganará? Y el tema Verano del 2011, por si acaso Luis Guzmán acaba de sacar su segundo disco de manera virtual. Escúchenlo. Así como una noche fría de primavera. Entonces me encuentro con Rafael García Bogor. Él acaba de sacar un libro, del cual vamos a hablar ahorita. y vamos a conocerlo un poco más también en esta carrera como escritor. Rafael, ¿cómo se te dio hacer literatura? Hola, gracias por la invitación. Bueno, en realidad no, la literatura es algo muy grande, pero cuando comencé fue como los 19 años, en la universidad. Empecé a leer Pasolini, me gustó mucho, y Martín Arana al comienzo. Y nos juntamos con otros chicos también, que hacían cosas como fotos o cuentos, gente que estaba más ligada al arte, o sea, yo estudio comunicaciones. Entonces la idea era empezar a producir. Entonces sacamos un fanzine y bueno, ahí ya comenzamos a hacer más contactos en otros lados, ¿no? Presentar el fanzine. Y esa ha sido la evolución, ¿no? Desde muy chico también había tenido inclinación, pero más que nada para el dibujo. Y ya poco a poco iba probando cosas y fue algo que me tocó y decidí vivirlo así, pues, ¿no? El tema de la literatura o la poesía en este caso. Porque también quiero añadir a esto que tú también en un momento u otro has sido editor también, pues, ¿no? Entonces, viviendo un poco la figura también dentro de ese contexto que es la poesía que te rodeó, ¿no? Sí, básicamente una cosa de collera, de amigos. Como una... Había como que en los 90 habían bastantes grupos en distintas universidades, ¿no? Que se dedicaban círculos de poesía. Y en nuestra facultad de comunicaciones nos íbamos más que nada para el lado de la producción artística, pero también para la producción, digamos, de libros o publicaciones. Y diferentes formatos, ¿no? En foto, también hicimos exposición de fotografía. Y sí, fue evolucionando, ¿no? Hasta ya después terminamos la carrera y todo, y seguimos publicando cosas, publicando libros. También como una respuesta o una salida a querer divulgar nuestros contenidos, ¿no? En mi caso, yo publiqué un libro en el 2004, que también lo edité, entonces con ayuda de otro amigo. Y para sacar el libro necesitas un sello editorial, pues, ¿no? Entonces ahí se me ocurrió ponerle Divino Niño. Ese fue el primer sello editorial que saqué como editor, digamos, y que en realidad me publiqué el libro, ¿no? O sea, era algo como una autogestión. Por lo tanto, no había una distribución ni nada. La distribución se hacía en las presentaciones de libros, presentaciones y todo eso. Luego ya, más adelante, ya en el 2006 más o menos, trabajando en una universidad de Lima Norte, me reencontré con unos amigos de la universidad con los que hacíamos un fanzine que era Contradicción, o parte de ellos. Sacamos una editorial que se llamó Esta No Es Una Puta Editorial. Bajo el mismo concepto de la autogestión y bajo el mismo concepto de una distribución así en presentación. Sí, esa ha sido mi experiencia como editor, ¿no? En el caso de temas de libros. Entonces hablemos del libro directamente. Rafael, este libro tiene ese margen de tiempo un poco largo en relación a la última publicación que hiciste. Háblanos de este tiempo que ha ido cocinando en ti para sacar el libro Mucho, que en realidad también es un juego lúdico de números en romanos, pues, ¿no? Así, Mucho. Sí, como dice bien, se juega mucho con los números romanos o con el cero digital, ¿no? Para armar la palabra, ¿no? Que es la M, una B de número romano, y la X también, y un cero digital. En realidad era la palabra mucho, pues, ¿no? Se puede leer como mucho, o muxo, o MBX0 también. Porque, bueno, en realidad la última publicación que hice fue el 2007, que fue Querido Lucía, y salió con Esa No Es Una Puta Editorial. Y después que publicamos otros libros con esa misma editorial, publicamos una antología de poesía que salió muy chévere. Publicamos el libro de un amigo mexicano, Yaskin, y publicamos un libro de Enrique León, y íbamos a sacar un libro de un amigo ecuatoriano, Luis Alberto Bravo, pero al final no llegamos a sacarlo por el mismo cansancio, y ahí coincidió que ya me había cansado de editar mis libros, entonces ya no quería seguir editando libros. Entonces nada más seguí escribiendo, y en realidad lo que he escrito es del 2007 al 2013. Después he estado escribiendo otras cosas, pero digamos como cuando sentí que ya todos los textos se sentían cómodos como estaban, ya dejé ese tema, ya los dejé ahí tranquilos unos poemas juntos, todos juntos, con la idea de Mucho en el 2013. Y luego, de hecho, que tenía la intención que se conozca, ¿no? Pero no lo quería hacer yo, entonces nada más empecé a mandar a diferentes convocatorias de antologías. Entonces esos textos y a concursos, ¿no? Esos textos, parte de lo que es Muxo o Mucho, Música para Monstruos, han salido antologados en diferentes países, ¿no? Han salido en revistas también, y también han ganado concursos. Entonces estamos hablando de Venezuela, México, ¿no? Chile, Ecuador, en Cuba también, y no encontraba editor, en verdad. Entonces, al final lo que hice fue mandar a editoriales. Allá Los Sexos había, Nueva York también lo publicaron. Y entonces mandé a cinco editoriales, tres peruanas y dos de otros países. Entonces, de los otros países me dijeron que ya tenían planificado sus publicaciones como cada 2 años. De acá me contestaron dos y otro no me contestó. Ah, no, y otro sí, este me quiso cobrar. Entonces, no, yo no voy a pagar. Pasó el tiempo y para acá ya me contactó, Juan Pablo me contactó, me dijo que estaba dispuesto a publicarlo y llegamos a un buen acuerdo y todo chévere. Básicamente ha sido eso, no ha sido como que guardarme algo. Es un monstruo sonoro. Yo quisiera hablar justamente de esa parte del libro que para mí siempre ha habido bulla, ¿no? Incluso dentro de las páginas hay citas de mucha música en sí, ¿no? Quisiera saber, Rafael, o sea, ¿cuánta música ha corrido durante este tiempo? O si es que solamente era una cosa condensada para el libro. Bueno, también dentro de los poemas hago referencia a Miguel Bosé, a Rafael Acarrá, a Britney. Sí, claro. O sea, sí se menciona, sí, de hecho que sí. La última parte del libro, que es, bueno, el libro está dividido en tres partes, ¿no? La primera parte que es Casa Castillo, la segunda que es mi voz y la tercera que es Era Vulgar. En Era Vulgar hay bastante referencia a la discoteca, a la noche. Entonces ahí, de hecho, que en el contexto entra bien Madonna, entra bien Britney, de hecho también Nirvana está ahí. Entonces, sí, la música es muy importante, ¿no? Para contextualizar también las cosas. Bueno, amigo, vamos a hacer una pausa en la entrevista con Rafael, pero vamos a que nos lea un poco de parte de lo que es Mucho. Ya, este poema es parte de la última sección del libro. Bueno, el libro tiene 58 poemas y más de 50 epigramas que son como pequeños versos o textos. Este epigrama dice así, no está bien que me dejes tirado en la cama, tú tenías que salvarme. El poema se llama Curtida. Buscaba, en la sala de video porno gay, en el chat, en un sauna, en la sala de video, buscaba, esa mano que se mece en algún lugar de un cuarto oscuro, en ese inmenso closet inventado siempre abierto, repleto de enfermizos dedos en algún lugar de la oscuridad, yo me llamo como un deseo. Si tú te llamas José Carlos, este poema corre el riesgo. Si tú entras, yo te sigo. En un sauna, entre esas nubes de hierba, las manos se hacen aves, levantando sus alitas enredadas, esperando otra mano que le agarre el pescuezo y le arranque el corazón, antes de que se arrepienta de que ningún ángel rubio lo fue a recoger entre sus nubecitas de vapor. Si tú entras, yo te sigo. Si te llamas M, yo te sigo. No tengo nada más que decir. Nadie puede resistirse a nadie cuando necesita alejarse del sueño que alguna vez tuve. Uno del cuerpo maravilloso de una nueva luz temblorosa por el toque de la piel que no puede responder al veneno del deseo. El veneno de la pasión humana. Entre los hombres se hidratan los parásitos, la sexualidad, la construcción que se viene abajo. No hay poema que sepa cuidarse. No hay poema puro cuando se está acostado. No hay poema que tenga corazón cuando alguien está clavándote. Y el poema está acostado buscando correrse, para poder subirse los pantalones. No me malentiendan, solo hablo del gueto. No me odien, solo fui diferente. Este poema encontró VIH. Este poema corrió el riesgo. Este poema no sabía cuidarse. Cuidarse es esconderse. La regia es el poema. Este poema también tiene VIH. Este poema fue a las marchas, se besó con la Pepa, en el Parque del Amor. Este poema no puede dormir por el resto de la sangre que le queda. Este poema se subía a los taxis pidiendo una mamadita. Este poema, camarada, reparte condones del Ministerio de Salud, en las maricotecas más locas. Esos condones durisísimos que la dejaron pidiendo más. Esos condones ásperos que nunca usó como un reality del amor libre. O porque lloraba mucho por las heridas que le dejaban en el ano. Este poema tiene VIH. Este poema se encadena al Palacio de Justicia. Este poema pide más antirretrovirales, pide más tiempo. El tiempo es ese palacio. El tiempo es un plan de salud. Este poema protesta, sale en la TV, pasa receta a las nuevas cabrillas, porque tener VIH no es bonito, no es Madonna, no es Rihanna, no es Miguel Bosé, no es Britney, no es una Kardashian, no son los huevazos de los bailarines de la Carrá, ni el taco aguja. Este poema tiene VIH y en él entran locas, travestis, trans, afeminados, lex, pasivos, ollas, pasivas, achoradas, caletas, activos, modernos, bisex, heteros, ositos, hunters, tríos, sin pic no chat, con pic si chat, con profile si chat, sin profile no chat, con sitio sin sitio, foto o cam. Regia, dame tu mano, vamos a cruzar la avenida por última vez, y me da un poco de miedo. Juntémonos, regia, que así llegamos más rápido donde acabamos todas las divas corrientes, al baño del bar de esa bruja travesti, donde no regreso porque me enamoro 3 veces al día y por lo menos 2 me rompen el corazón por el culo. Definitivamente eso también es interesante. Háblanos un poco de eso, de estas fases, de esas 3 fases del libro que en sí pienso que evoca un personaje o está más plasmado en una autorreferencia. En realidad son voces, ¿no? Son bastantes voces. Siempre sale de un yo poético. Entonces el yo poético en verdad es una, en el libro es una búsqueda de identidad. Primero una búsqueda de identidad a partir de un miedo, ¿no? Que en este caso es como los monstruos. Por eso es música para monstruos. Entonces estos monstruos que son miedos también emprenden una, obligan a hacer una búsqueda, ¿no? De una identidad. En todo caso, en el trayecto se pueden encontrar personajes, situaciones y un aprendizaje para la búsqueda de esa identidad que también lleva una identidad dentro del yo poético y una voz. En la segunda parte ya se hace referencia más clara con la segunda parte del libro, que es mi voz, y es una referencia más clara a este tema. Y ya en la segunda parte empieza a aflorar la otro tipo de identidad, que es la sexual, digamos, pues, ¿no? Lo más mundano, que desencadena lo que es era vulgar, pues. Entonces, en era vulgar ya la identidad, el yo, digamos, la voz, se resuelve dentro de un mundo caótico igual, ¿no? También con personajes, pero con una forma de gloria, digamos. De dejar atrás ese miedo inicial, ¿no? Y dejar los monstruos, ¿no? Dejar esos miedos. ¿Qué te significó en sí sacar mucho, ¿no? O sea, quedar con la editorial, simplemente después plasmarla y ver que esto que había recorrido tanto camino finalmente veía la luz por otro lado. O sea, yo vengo de un mundo de la autogestión. Entonces, ya con ese trayecto ya uno, también con el tiempo pasado, ya uno tiene como que ya ya algo se conoce, pues, ¿no? De uno. Al menos las cosas que he hecho creo que han tenido cierto valor para mucha gente. Entonces, digamos, no es como un comenzar, ¿ya? En todo caso, el hecho que se haya publicado y entrar a la gran avenida, pues, ¿no? De las editoriales, está chévere, me gusta. O sea, ya ese tiempo de preocuparme de cómo cortaba el libro o la página o cómo se va a distribuir y ese rollo de presentarlo para poder, incluso nosotros regalábamos los libros, o sea, sacábamos los libros, no era ganar plata, sino dar a conocer nada más, regalábamos los libros y todo. Ahora yo casi los libros los tengo contados, o sea, todos ya están en librerías. Entonces, también el tema de prensa, las presentaciones, o sea, hay un equipo detrás. Y eso es bueno porque de verdad es bien extenuante. Y ya me había cansado. Tras la salida de mucho, ¿qué es en lo que vienes trabajando, Rafael? Porque directamente uno siempre tiene una cosa por avanzar. El libro como tal está escrito del 2007 al 2013. A partir de finales de 2015 empecé a armar otro proyecto y esa ya lo terminé. Entonces ese tema ahí está. Y paralelamente tengo 2 cosas que estoy trabajando. sí hay bastante cosas que... ¿Qué otros planes de presentación tienes? O sea, ¿qué tal el día de la presentación también, Rafael? Coméntanos un poco. Allá sí, hicimos dos presentaciones. La presentación ha sido la principal, la primera ha sido en la Feria Internacional del Libro de Lima. Estuvo Alonso Rabí, que hicimos una entrevista en vivo que salió bien chévere. Luego hicimos otra presentación ahí nomás al mes. En la molentería bar de la Plaza San Martín, que era ya algo más relajado, ya no tan institucional de la Feria del Libro, ¿no? Entonces tuvimos la participación de Pancho Casas, un gran amigo y parte de las yeguas del apocalipsis de Chile, con Pedro Lemebel, que también tiene un texto ahí en el libro, una especie de ensayo que está al final, y una amiga también que es una drag queen, Tania de la Riva, que hizo un show, pues, ¿no? Entonces hacía una presentación del libro con su drag queen, entonces salió recontra simpático, ¿no? Toda la gente se divirtió, mucha gente en la calle estaba con los celulares grabando videos y todo, fue locas. Ah, bueno, sí, se ve muy chévere. Y nada, espero presentarlo en verdad seguramente en diciembre, como viene la feria de Ricardo Palma, ¿no? De repente me gustaría hacer algo antes, pero no sé. En verdad, como dije ya, esas cosas las ve la editorial. Como un hecho que muy pocos saben, que hay dos versiones que están circulando, ¿no? Una es negra y otra roja. Hablamos un poco de la particularidad de ambas. Ah, sí, hay dos portadas o dos ediciones, que es una portada roja y otra negra. Y bueno, la particularidad es que la roja tiene la contraportada de un texto de Héctor Hernández Montesinos, un poeta chileno, y la negra tiene una contraportada de Roger Santibáñez, gran poeta peruano, rey de Nueva York. Bien, Rafael, ya vamos cerrando. No sé si quieres dejarle a la gente un correo electrónico de contacto, así mismo, no sé, los sitios donde puedo conseguir el libro Mucho. Sí, Mucho, el título del libro es Mucho, música para monstruos. De repente no cuento como mucho, pero pregunten por música para monstruos. Yo soy Rafael García Bobo Salazar y la editorial es Paracaídas. El libro está en las librerías del Virrey, del centro de Lima, la que está a la espalda de la municipalidad. El Virrey de Miraflores, que está al frente de las Brujas de Cachiche. La librería Inestable, que está junto a Pollos Piel en calle Porta. La librería Comunitas, que está en San Isidro en 2 de mayo. La librería Sur, en San Isidro también, que está frente al Bon Beef, también en la librería de la Pontificia Universidad Católica. Y me pueden escribir a rafaelggsalazar@gmail.com. También voy a hacer un taller, gracias a la Fundación Yacana, que se llama La Palabra Transvestida. Es un taller de lectura y escritura homoerótica. El taller va a comenzar el miércoles 1 de noviembre, va a ser de 6 a 8, son 12 horas. Pueden escribir para informes al correo de fundacionyacanacentro@gmail.com y al teléfono 957-760-648. 957-760-648. Bien, nos vamos a despedir, pero vamos a dejarlo con un poco más de libro, esta de Rafael, que nos vas a leer. Metal y Sarrosuda. Tiene un epígrafe de Oscar Wilde. La moderación es una cosa fatal. Nada triunfa tanto como el exceso. Esta no ha sido idea mía. No me siento macho, no me siento hembra. Soy un mixer. No me siento el único que hace todo el ruido en la noche irreversible. No me siento la luz de mi generación, la luz de mi patria zombie. Ni macho ni hembra. Soy un mixer. Quizá yo quiero un mundo mejor, como la mi simpatía. Un mundo mejor sería un mundo vacío, una palabra sin sonido único, una luz tenue antes de dormirse. Uno escribe para despedirse, es decir, yo escribo para despedirme de este rincón donde se guarda la culpa, un corazón avergonzado, un corazón azul marciano que nadie necesita, que se ha equivocado tantas veces. Yo quiero un mundo mejor, que las drogas liberen más mentes y dejen ver su verdad interior vacía, sin razón, sin conciencia. La conciencia limita la creación, la meditación y las drogas la expanden. Yo quiero un mundo mejor, me dijo una vez una rosa, y yo también quiero un mundo mejor, y que el olor a mal sexo se quite con un baño de esponja, iluminarse, digo, esta no ha sido idea mía. Ahora escuchemos desde Concepción del Uruguay, Argentina, a la banda Chacota con la canción Autogestión. Antes de ir con la entrevista a Daniel de la banda The Rockets de Costa Rica, escuchemos una canción que viene en su nuevo disco. El tema es El Mar. Contra la inmensidad, en ese valle de sal, ahogado en soledad, hervidas en nubes de smog, en los peces muertos de intoxicación. Amigos de Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad me encuentro con Daniel, integrante de la banda The Rockers de Costa Rica, quienes acaban de sacar hace unos días un nuevo disco titulado Conexión. Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Cuéntame qué tal ha sido el proceso de grabación de este nuevo disco. Hola, ¿qué tal, amigos de Mixtura? Bueno, muchas gracias, César, por la oportunidad de estar por acá. Sí, estamos presentando este nuevo disco que se llama Conexión. Bueno, sobre el proceso de grabación, es completamente producido por nosotros desde todos aspectos. La grabación la hicimos en nuestra casa, por decirlo así, que es Skate Neck Records, que es nuestro propio sello. Ahí también tenemos otras bandas, también las pueden escuchar. La ventaja de hacer esto es que tenemos la libertad de tomarnos el tiempo que queramos, no estar presionado como ahora de grabación y así, que es lo que usualmente pasa. Entonces, el material lo hemos ido ahí trabajando más o menos desde principio de año, y la grabación como tal la empezamos como hace, bueno, 3 meses, y el proceso duró 2 meses, y hace un mes salió el disco. Comparando las producciones anteriores de la banda, ¿qué diferencias ves entre estas y lo nuevo que han sacado ahora, el disco Conexión? Bueno, sobre los materiales anteriores y este material nuevo, sí vemos bastantes diferencias. Bueno, el primer material lo hicimos hace un par de años exactamente, salió en el 2015, que fue un EP homónimo. Lo hicimos muy rápido, tal vez no tomamos el tiempo necesario, que hubiera sido así el más adecuado, que es lo que hicimos esta vez, ¿verdad? Tomarnos el tiempo para poder grabar con calma. La segunda producción que hicimos, bueno, esa sí tuvimos un poco más de calma, porque lo hicimos igual con Skate Neck Records. Esa sí nos gustó bastante, es como bastante pesadita y bien rápida. Eso sí, es una producción de 3 temas, entonces es una producción bastante corta. Luego, la tercera producción que tuvimos, que es parte de los compilados No Nos Pueden Parar, que estamos participando ahí. Y gracias a ella, otra propuesta me quisiera. Esa sí fue una propuesta un poco más grande, porque ya eran 6 piezas, entonces hemos ido como subiendo en cantidad, ¿verdad? Las piezas que estamos haciendo en los materiales. Por ejemplo, este material nuevo tiene 9 piezas, que para nosotros sí es todo un logro, ¿verdad? Pasar de 3, luego otro material de 3, y luego un material de 6, y ahora un material de 9, pues sí representa un crecimiento en cuanto a las piezas que pudimos grabar. En cuanto a contenido, este disco nuevo es un poco más temático. Todo se va relacionando, digamos, con el nombre del disco, la conexión, que es, bueno, la conexión-desconexión, que es esto que tiene que ver con las tecnologías mal utilizadas, porque no todo es malo, ¿verdad? Pero si se utilizara mejor, podríamos tener más avances. Entonces, sobre la gran diferencia, creo que, bueno, está en el nivel de producción, también que le hemos dado más detalle, le hemos trabajado mucho mejor, por supuesto, y hemos ido aprendiendo cosas, tanto en ejecución musical como en la grabación como tal, y en cuanto a temática. Bueno, sí, también tiene con bastante criticidad y buena reflexión el disco. Tratemos ahora de descomponer algunas canciones del disco. Háblanos sobre las canciones que vienen. Bueno, sobre las canciones, la primera que viene es The Rockets, que es una pieza que siempre utilizamos de introducción en los conciertos o de intermedio. Y decimos que sería bonito plasmarla en algún material, y bueno, acá la tenemos, que es The Rockets. Y luego vienen Problemas, que es una piecita que habla sobre lo que es crecer, ¿verdad? Como conforme va pasando el tiempo y uno va adquiriendo conciencia, esa conciencia también está llena de problemas, tanto personales, la cuestión cotidiana, introspectivo, también el problema del trabajo, y por supuesto, ¿verdad? Los temas que también nos afectan a todos y que afectan a la sociedad, que son, bueno, las guerras, el maltrato, la prostitución. Entonces, por ahí va. Bueno, sobre estas últimas 4 canciones, que son Momentos, La Ventana, El Mar y Cuarto Camino, si no me equivoco. Recuerdo el orden. Entonces, Momentos es una pieza que es bastante personal, sobre valorar, ¿verdad?, las personas cuando están acá con nosotros en este pequeño lapso de tiempo que llamamos vida. Y también cómo hay que atesorar sus momentos, cómo hay que disfrutar estos momentos estando al lado de estas personas que queremos, ¿verdad? No todo tiene que ser artificial, hay que llamar a ese lado más humano que hay en nosotros, que es lo que podemos decir que nos diferencia a las máquinas, ¿verdad? No somos solo trabajar y solo estudiar y solo tratar de sobrevivir. No, hay que ir un poco más allá y cambiar el mundo. A veces no es a través de la política, sino que a veces el cambio real está en cómo cambiamos nosotros nuestro medio inmediato, con nuestros amigos, nuestros familiares, el círculo que nos rodea. Entonces por ahí van momentos. Luego viene la ventana, que este tema está súper relacionado con la cuestión de conexión, que le da el nombre al disco. Bueno, la ventana básicamente son todas las pantallas que tenemos digitales, ¿verdad? Para accesar a información, hasta internet, televisión y demás. Y es una crítica que no hay que pasar la vida ahí pegado solamente. Está bien claro, es importante la información y demás, pero a veces uno simplemente está perdiendo el tiempo y se está desconectando de lo que realmente vale. Entonces por ahí va la cuestión de la ventana, que no hay que vivir siempre ahí pegado, sino hay que salir y ver el mundo real. Otra de las piecitas que viene es el mar. Creo que es una de las piezas más extrañas pero más bonitas que viene en este disco. En cuanto a música, esta música la hizo Hosky, que es nuestro baterista. Entonces suena así como pesada y tiene una parte tarro y una parte ahí como rapeada. Entonces es bien extraña y es un poco diferente a lo que hemos estado haciendo. Entonces por eso nos gusta. Y creo que también me gusta bastante. En cuanto a la letra, es una crítica, ¿verdad? Que cómo es posible que el ser humano, todo lo único que hace es simplemente llegar a destruir, llegar a matar el medio. Y bueno, algún día nos cobrará la factura la naturaleza. Y la última piecita es Cuarto Camino. Esa pieza sí la estamos tocando desde hace varios años. La intentamos grabar en el material anterior, pero decidimos que lo mejor era esperar un poco para grabarla de nuevo. Y aquí está, Cuarto Camino. Es un poco extraña porque tiene que ver con esta cuestión de que, bueno, hay varios caminos, ¿verdad? Como decía la leyenda del Buda, que por un camino vio la muerte, por otro camino vio la vejez, por otro camino vio la pobreza. Y bueno, hay un camino más que seguir. Ese camino es el de buscarnos a nosotros mismos, que es el importante, que es lo que realmente va a quedar. Entonces la cuestión es como que no tenemos una verdad para poder definir todas las cosas, pero lo que sí tenemos que tener siempre son miles de preguntas que tal vez en el camino algún día podamos contestar. Daniel, ¿cómo ves la evolución de la banda? Me parece que este sonido que tiene el Conexión es un poco más fuerte, un poco más también orientado al hardcore, un poco más acelerado también. Sobre el sonido, claro, este sí lo sentimos un poco más tardito, un poco más hardcore. Eso es mucha influencia de Hosky, ¿verdad? Baterista que le ha estado así como metiendo bastante sabor, más metal a la batería, y así ha salido rapidito. Y también como por los temas que se han prestado. Bueno, no, hay una pieza que es cortita, que es de caer, que es así tarro, rapidita, para los que les cuadra. Y claro, hemos venido cambiando el sonido, no sé si mejorando, pero va por esa línea. Más rapidez, más tarro, más hardcore. Este año ha sido, me parece que interesante para la banda, ¿no? Han tenido varias presentaciones en su país, en Costa Rica. También han podido girar por algunos países más de Centroamérica. Van a continuar también ahora con estas giras. ¿Cómo analizas este 2017 para la banda? Claro, ha sido bastante movido este año. Y claro, venimos de Panamá a finales del año pasado. Fuimos ahí con un par de bandas amigas de acá y también estuvimos con bandas amigas de allá. Fue increíble viajar con compas. Puta, es otra cosa, totalmente divertidísimo. Irse así con toda la pelota. Y bueno, sí, nos hemos presentado acá bastante. Esperamos poder seguir tocando ahí todos los conciertos que se pueda. Aunque sí, más bien siento un poco que, bueno, durante la grabación, más bien como que frenamos los conciertos para poder dedicarnos de lleno a grabar. Y bueno, ¿qué viene? Ahorita tenemos unos conciertitos para noviembre. Y bueno, a ver qué nos trae diciembre. Esperamos que alguna buena sorpresa. Y tratar de seguir la gira por allá, por Nicaragua, para el otro año, si podemos. Principios, estamos en veremos. Entonces, ojalá que sí se dé. Bueno, Daniel, gracias por tu tiempo. ¿Algo más que quieras agregar? Y también dejar los contactos para que la gente los siga por internet. Mae, César y Mixtura, también increíble, gracias por este espacio. Y bueno, nos pueden escuchar a través de Spotify, también nos pueden buscar en YouTube, nos pueden buscar en Facebook, nos pueden buscar en Instagram si quieren. La música está para descargar en el Facebook, gratuita. También la música está en Bandcamp, igual gratuita, o si gustan nos pueden hacer alguna donación, que siempre es bienvenida. Y bueno, nos pueden buscar como The Rockets Punk Rock, no se olviden el punk rock ahí para que aparezca el que es. Y súper buena vibra, demasiadas gracias a Mixtura por este espacio tan increíble. Como acotación final, solo puedo decir, la música underground es una, no importa el país, porque todos estamos bajo el mismo contexto, todos venimos del barrio, todos tenemos que ir a trabajar, todos tenemos que luchar contra el mismo sistema, todos buscamos alguna salida a través del arte, y bueno, en este caso hacemos a través de la música, pero también puede ser a través de la pintura, a través del graffiti, a través de la escritura. Bueno, hay muchas formas de expresarse, y el underground es eso, es música y cultura, y es lo que hace que todo esto valga la pena, porque insisto, la vida no es solo para sobrevivir, en algún momento tenemos que vivir, hay que disfrutar, y si hay que disfrutar, pues que sea con compas y que sea a través del arte. Y una vez más, Mixtura, gracias por el espacio, difundiendo la música latinoamericana, punk rock. Finalizamos la entrevista con Daniel de la banda The Rockets, escuchando el tema que da título a la última producción de la banda. La canción se llama Conexión. Y bien, hermanos, estamos llegando al final de esta edición. Ya saben que pueden escucharnos a través de Radio Aucan 97.5 FM en San Fernando, Chile. Pueden entrar a su página web www.radioaucan.caster.fm. También en Radio FM Play 98.1 en Marcos Juárez, Córdoba, Argentina. Entrando a la página web www.radiofmplay.com.ar. También en Asalto Mata Radio en España, entrando a la página web asaltomata.wayside.com/asaltomata. Y también en Beneficio Interno Radio de Costa Rica, entrando a su página web www.beneficiointerno.wayside.com/radio. También pueden escribirnos a los correos programamixtura@yahoo.es y programamixtura@gmail.com, y también buscarnos en el Facebook como Programa Mixtura Oficial. Finalizamos esta edición escuchando a la banda peruana Autonomía con el tema Despierta Ya.